Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina. Pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org. Bienvenidas al documental sonoro de esta semana. Media hora de radio en la que nos sumergimos en la vida de la autora del manifiesto SCUM. Valerie Solanas, disparando al corazón del patriarcado. Valerie Jean Solanas nació el 9 de abril de 1936 en una pequeña localidad costera del estado de Nueva Jersey, llamada Ventnor. Su padre abusaba sexualmente de ella. Su madre, tras divorciarse, se volvió a casar y envió a Valerie con sus abuelos para que no les diera problemas. En el colegio católico las cosas tampoco le iban bien. Se enfrentaba a las monjas y fue amonestada por golpear a un compañero que había atacado a una chica más joven. Su abuelo borracho le pegaba cuando se negaba a ir a clase. Así comenzó todo para Valerie Solanas. Asfixiada por su entorno familiar, se vio en la calle con 15 años. Parió un niño que fue entregado en adopción. Aunque nunca volvieron a encontrarse, David Blackwell reivindica hoy la figura de su madre. Valerie fue siempre una lesbiana evidente, al margen de sus relaciones con hombres y de que durante toda su vida se prostituyó para subsistir. Incluso en los años 50, cuando la sociedad estadounidense se volvió fanáticamente heterosexual y excluía con saña a las ovejas descarriadas, ella jamás renunció a visibilizarse como la boyera marimacho que era. Valerie Solanas, igual que Silvia Rivera, fue una marginada irreductible. Ninguna tenía nada que perder, menos aún la posición social o el futuro profesional. Hoy, muchas veces se pone en duda la integridad de su lesbianismo, arguyendo que a menudo folló con hombres, y no siempre por dinero. Valerie demuestra mejor y más tempranamente que nadie que no es lesbiana aquella que no intima con hombres, sino la que manifiesta su vínculo sexual con otras mujeres arriesgándose al castigo social. A pesar de la precariedad y del desamparo familiar, siendo una adolescente, logró graduarse y acceder a la Universidad de Maryland, donde estudió psicología. Costeaba la carrera gracias a su trabajo como puta callejera y a las becas que obtenía por ser una alumna brillante. Continuó en la Universidad de Minnesota, donde trabajaba en el laboratorio investigando los impulsos nerviosos de los ratones hembra. Por último, asistió a clases en la Universidad de Berkeley, donde comenzaría a escribir el Manifiesto SCUM. Ya entonces, publicaba una columna en un periódico universitario, donde instaba a las mujeres a desechar a los hombres incluso para reproducirse. A mediados de los 60 llega al Greenwich Village, el barrio neoyorquino donde se cobijaban y explayaban hordas de disidentes sexuales venidas de todo el país. En las calles de Manhattan, la tenaz Valerie no cesaba de interpelar a la gente que pasaba por su lado en busca de dinero, combinando mendicidad creativa con servicios sexuales, sin perder la oportunidad de propagar su mesiánico embrismo antisistema con su labia incontenible. También vendía e incluso regalaba a mujeres y hombres viandantes copias del Manifiesto SCUM, que autopublicó en 1967 y que arrancaba con esta inolvidable declaración. Vivir en esta sociedad significa, con suerte, morir de aburrimiento. Nada concierne a las mujeres, pero a las dotadas de una mente cívica, de sentido de responsabilidad y de la búsqueda de emociones, les queda una, solo una única posibilidad: derrocar al gobierno, eliminar el sistema monetario, instaurar la automatización total y destruir al sexo masculino. Manifiesto Scum vocifera contra la apariencia de conformidad de la sociedad estadounidense de la época, atacando sus roles de género. Nuestra sociedad no es una comunidad, es una colección de unidades familiares aisladas. Ataca a los hombres por dominar a las mujeres y propone su exterminio. El hombre, por naturaleza, es una sanguijuela, un parásito emocional y, por lo tanto, no es apto éticamente para vivir, pues nadie tiene derecho a vivir a expensas de otro. Pero también a las mujeres que son cómplices de su propia dominación, a las que denomina certeramente hijas de papá, es decir, hijas del patriarcado. La hija de papá, pasiva y cabeza hueca, deseosa de aprobación, de una palmada en la cabeza, del respeto del primer montón de basura que pasa. Revela la espantosa debilidad de los machos y el deseo insoportable de los hombres de ser mujeres, al que se refiere como envidia del coño. Los hombres esperan que las mujeres adoren aquello que los petrifica de horror, ellos mismos. Desgrana la mezquindad de las relaciones sociales y de la cultura, que resultan de esa hegemonía masculina que ella considera contra natura. Los hombres poseen el don de Midas negativo. Todo cuanto tocan se convierte en mierda. Maldice tener que vivir aburrida en semejante despropósito social. Cuanto más estúpida es una mujer, más profundamente encaja en la cultura del hombre. Predice una súbita y violenta revolución a manos de una élite de mujeres valientes, la Scum, que en pocas semanas restaurarán el orden benigno de las cosas. Cuando dé por culo al sistema, saque, separe parejas, destruya y asesine, Scum ganará reclutas. Todo reventará en pedazos irrecomponibles. Scum nace para destruir el sistema, no para lograr derechos dentro de él. Valerie lo tenía todo previsto respecto a las mujeres que se opondrían. Según ella, unas pocas de las más veletas lloriquearán, se enfurruñarán y arrojarán sus juguetes y trapos de cocina al suelo. Pero Scum, su apisonadora, pasará imperturbable sobre ellas. Y era misericordiosa con los hombres que iban a ser mayoritariamente eliminados. Los pocos hombres que queden en el planeta podrán arrastrar sus días mezquinos. Podrán hundirse en las drogas o pavonearse travestidos. Observar a las mujeres poderosas en acción, como espectadores pasivos, intentando vivir por delegación. También podrán ir al centro suicida del vecindario más próximo y amistoso para morir allí, en las cámaras de gas, de muerte serena, rápida, sin dolor. Mucho se ha escrito desde entonces sobre si Valerie Solanas era irónica cuando escribió Manifiesto Scum o si hablaba totalmente en serio. Y es que hay diatribas que solo expresan nuestra incapacidad para comprender. Es imposible leerlo sin reír, sin asentir, sin aplaudir y también sin perderse, sin desconcertarse y sin enloquecer. Su vigencia hoy, más de medio siglo de feminismo después, solo puede ser sobrecogedora. Valerie estaba desatada a finales de los 60, igual que la ultraconservadora sociedad estadounidense que empezó a reventar por todas sus costuras. La imparable lucha por los derechos civiles, la hora de la población negra que ya no estaba dispuesta a soportar más sin rebelarse ante la pobreza, la discriminación y la violencia a las que era sometida por un sistema supremacista blanco. El grito de las mujeres desposeídas de todo poder social tras la Segunda Guerra Mundial. El creciente antimilitarismo de una población sacrificada en una contienda demasiado lejana y demasiado larga, como Corea y Vietnam, para defender el modelo capitalista que les estaba decepcionando y explotando a la vez, el anhelo colectivo de un mundo mejor. Valerie estaba en el epicentro de la revolución social y no pensaba conformarse con una tentativa. Multitudes iconoclastas se hacinaban en la Gran Manzana, parecían compartir objetivos comunes. Era fácil confundirse en aquel instante febril. Incluso la fugaz confluencia entre Valerie Solanas y Andy Warhol era posible entonces. Como señala Mary Harron, la directora de Yo disparé a Andy Warhol, esa película que descubrió para el gran público a la perpetradora del Manifiesto Scum. Valerie era una revolucionaria mientras que Warhol no tenía ningún deseo de cambiar el status quo. Andy solo quería seducir al mercado capitalista. Valerie ansiaba verlo reventar por los aires. Ella creía en la revolución y él creía en su limitada capacidad para transformar cualquier cosa en un producto. Incluso a la tremenda y abyecta Valerie Solanas. Ella empezó pecando de ingenuidad, él de arrogancia, hasta que ella invirtió aquella relación de poder. Valerie se acercó a la fábrica con la intención de que Warhol produjera la obra de teatro que acababa de engendrar, Up Your Ass, literalmente, que te den por el culo. Con ese fin le entregó una de las copias mecanografiadas que tenía de la misma. Él le aseguró que la leería. Es entonces cuando Valerie comenzó a frecuentar la fábrica. A Andy Warhol y a su camarilla les divertía, a la vez que les repugnaba y les hastiaba. Ella comenzó a impacientarse, llamar por teléfono y presentarse con insistencia. Andy nunca hablaba claro, tampoco con ella, y le dio largas. Ella le pidió que le devolviese su obra. Finalmente le dijeron que la habían perdido, sin disculparse ni darle la mayor importancia. Andy Warhol pregonaba que en el capitalismo del espectáculo todo el mundo tendría derecho a 15 minutos de gloria. Los 15 minutos de Valerie, para él, ya habían pasado. Fue entonces cuando ella comenzó a exigir dinero como compensación y Andy le propuso pagarle $25 para que actuara en una de sus películas, titulada I, a Man. Ella accedió. Mientras tanto, Valerie se había acercado a otro residente del Hotel Chelsea, el editor de Olympia Press, Maurice Girodias. Firmaron un contrato en el que ella se comprometía a darle su siguiente obra, así como otros escritos. Recibió un adelanto de $500. Cuando Valerie leyó el contrato sola, creyó que Girodias se la había jugado y que todo lo que ella escribiera a partir de entonces iba a pertenecer al editor. Entonces comenzó a sospechar que Warhol y Girodias conspiraban juntos para robarle su obra. Todo encajaba y ella no podía soportarlo. Decidió defenderse. Valerie consiguió una pistola automática del calibre 32. El 3 de junio de 1968, a las 9 de la mañana y según Girodias, fue a por él pero no lo encontró, aunque a día de hoy esta versión se pone en duda. Lo innegable es que Valerie apareció por la fábrica. Paul Morrissey, el socio de Warhol, harto ya de ella, le pidió varias veces que se fuera, asegurándole que Andy no iba a aparecer. Pero Valerie insistía, como siempre. Lo esperó subiendo y bajando en el ascensor, ansiosa. Dicen que Andy Warhol felicitó a Valerie Solanas al verla, porque ese día iba maquillada. Sonó el teléfono. Mientras Warhol atendía la llamada, Valerie le disparó 3 veces. Las 2 primeras balas fallaron. La tercera atravesó los pulmones, el esófago, el estómago, el hígado y el bazo de Andy Warhol. Después disparó en la cadera a un crítico de arte que se encontraba allí, llamado Mario Amaya, y la pistola se le encasquilló cuando encañonaba en la cabeza de Fred Hughes, el representante de Warhol. En este momento llegó el ascensor a la planta y Valerie se fue. A las 8 de la tarde se entregó a un policía de tráfico novato en Times Square. Le dijo: «Me están buscando, he matado a Andy Warhol. Él tenía demasiado control sobre mi vida». En aquel momento, Valerie no sabía que Warhol había sobrevivido milagrosamente. El Daily News titulaba al día siguiente: «Actriz dispara a Andy Warhol». Valerie exigió una rectificación. En la edición de la tarde agregaron: soy una escritora, no una actriz. Hay una foto grandiosa en la que Valerie grita y gesticula mientras blande en la mano ese periódico que la agraviaba tanto, al reducirla a otra actriz de Warhol ante la mirada pasmada de un policía. Tengo un montón de razones, leed mi manifiesto y os dirá quién soy, clamó ante una nube de periodistas. Tras su detención, la internaron inmediatamente en el pabellón psiquiátrico de Bellevue bajo observación. El 13 de junio comparecía ante el tribunal instructor. Fue defendida entonces por una abogada feminista llamada Florence Kennedy, que definió a Valerie como una de las portavoces más importantes del movimiento feminista. Valerie quedó imputada por intento de asesinato, asalto y posesión ilegal de un arma de fuego, aunque se le declaró incompetente. Olympia Press publicaba Manifiesto Scum en agosto, mientras ella se encontraba encerrada en Bellevue, donde permaneció durante todo un año. Se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. En aquellas navidades del 68, llamó desde el psiquiátrico a Warhol. En julio de 1969, se celebró el juicio. La sentencia fue 3 años de prisión. Warhol se negó a declarar. Valerie salió de la cárcel en 1971, pero fue detenida otra vez a los pocos meses por acosar a Warhol. Durante años estuvo saliendo y entrando de prisiones y manicomios. Valerie siempre estaba muy cabreada, y aunque algunas de sus obsesiones eran paranoias, también se cometieron con ella agravios que en aquel momento nadie le reconocía. Se aprovecharon de su trabajo, nunca cobró derechos por las ventas de su manifiesto, le faltaron a promesas y cuando trató de pedir explicaciones fue apartada. Debe costar bastante mantenerse serena y cuerda cuando casi toda la gente que te rodea y en quien has decidido confiar considera que no eres una interlocutora válida. Era fácil aprovecharse de una mujer tan vulnerable y fronteriza, negarle la realidad a una loca, aunque a Andy Warhol le costó la salud y la tranquilidad de por vida. Valerie Solanas no fue la única mujer que tras haber colaborado con Warhol se sintió utilizada por él, aunque sí fue la única que decidió hacer algo al respecto. Él repetía una y otra vez la misma jugada. Elegía a una favorita, la encumbraba durante un tiempo hasta que era sustituida por una nueva estrella. Empeñado en demostrar que cualquier producto podía considerarse arte con una buena campaña de marketing, fomentaba el culto a su persona. Resulta intrigante que la única feminista conocida que ha tratado de eliminar físicamente a un hombre fuera lesbiana y disparase contra un gay. Lou Reed, cuyo representante musical por aquella época no era otro que Warhol, describe estos hechos en su canción titulada I Believe, publicada junto a John Cale en su álbum de 1990, Songs for Drella. Valerie Solanas took the elevator, got off at the 4th floor. Valerie Solanas took the elevator, got off at the 4th floor. She pointed the gun at Andy saying, you cannot control me anymore. I believe there's got to be some retribution. I believe an eye for an eye is elemental. I believe there's something wrong if she's alive right now. Valerie Solanas took 3 steps, pointing at the floor. Valerie Solanas waved a gun, pointing at the floor. From inside her idiot madness spoke and bang, Andy fell onto the floor. I believe life's serious enough for retribution. I believe being sick is no excuse. And I believe I would have pulled the switch on her myself. When they got him to the hospital, his pulse was gone, they thought that he was dead. His guts were pouring from his wounds onto the floor, they thought that he was dead. Not until years later would the hospital do to him what she could not, what she could not. Where were you? You didn't come to see me. Andy said, I think I died. Why didn't you come to see me? Andy said, it hurt so much they took blood from my hand. I believe there's got to be some retribution. I believe there's got to be some restitution. I believe we are all the poorer for it now. Visit me, visit me. Visit me, visit me. Visit me, why didn't you visit me? Visit me, why didn't you visit me? Visit me, visit me. Visit me, why didn't you visit me? Por cierto, el capullo de Lou Reed no quiso ceder los derechos de esta canción a la película que hicieron sobre Valerie Solanas, no fuera que la enalteciese. Pero volvamos a nuestra protagonista. La fama que nunca buscó terminaría por sumir a Valerie en una mayor marginación. Envió cartas a hombres poderosos a los que ella llamaba la mafia, asegurando que había sido secuestrada y que no iba a ser liberada hasta que hicieran que el Daily News publicase Manifiesto Scum. Estaba convencida de que ese grupo de poderosos había logrado que en una de sus hospitalizaciones forzadas le hubieran colocado un radiotransmisor en el útero para tenerla controlada. Hoy sabemos que a Valerie se le había practicado una histerectomía encubierta en el centro Bellevue, un sanatorio con un historial terrorífico que realizaba tratamientos experimentales a sus pacientes. Entre 1981 y 1985 vivió en Phoenix, Arizona. En aquella época tenía el cuerpo cubierto de heridas que ella misma se había provocado, tratando de librarse de esos transmisores que le obsesionaban y a través de los que estaba convencida trataban de controlarle. Gritaba a los transeúntes blandiendo el mismo tenedor que utilizaba para escarbar en su carne. Pasó sus últimos años en San Francisco, donde seguía prostituyéndose. Algunas compañeras de puterío la recuerdan elegante y profesional, con un vestido plateado de lamé. Murió con 52 años de una neumonía en el Hotel Bristol, el 25 de abril de 1988. Andy Warhol había fallecido un año antes. Su madre aseguró a los medios que Valerie había pasado sus últimos años de vida sobria, emparejada con un hombre y escribiendo tranquilamente en su casa. Nadie le creyó. Sin embargo, en algo no mentía. El encargado del Hotel Bristol recordaba a Valerie tecleando encabritada en su máquina de escribir. Por si acaso, aquella madre que nunca quiso protegerla ni cuidarla, quemó todas las pertenencias de su hija. Todos los escritos de sus últimos años. Para entonces, Manifiesto Scum ya era un texto imprescindible del feminismo en Occidente. En 1977, y tras muchas conversaciones con la autora, la pionera Ediciones de Feminismo lograba publicar Scum en castellano. Las responsables de la editorial barcelonesa recuerdan las llamadas de Valerie, en la que a menudo cambiaba la voz y se hacía pasar por su agente o por una amiga, y cómo se esforzaba en no ser localizable. También su obsesión porque le confirmaran que había lesbianas en el colectivo editorial. Entonces, rematados prohombres como Francisco Umbral montaron en cólera. Por fin, una mujer reconocía aquello de lo que los machos siempre nos han acusado las feministas y que casi nunca nos hemos atrevido a formular: nuestra intención de acabar con ellos. Para colmo, Valerie Solanas no solo había escrito ese panfleto que exhortaba al exterminio del género masculino, también lo había llevado a la práctica. Era una feminista homicida, la mayor prueba que podía ofrecer de que el manifiesto Scum iba en serio. Valerie Solanas jamás se arrepintió de disparar a Andy Warhol, aunque tampoco se vanagloriaba de haberlo hecho. Para ella fue una reacción inevitable. En 1977 afirmó: "Lo que hice fue un acto moral. Lo inmoral fue haber fallado. Tenía que haber realizado antes prácticas de tiro". Manifiesto Scum sigue acertando como una bala en la conciencia, cabrea a quien tiene que cabrear y enaltece a quien tiene que sublevar. Pero sobre todo, Manifiesto Scum nos incita a las mujeres a permitirnos algo que se nos ha prohibido patriarcalmente y que acaba oprimiéndonos más que nada porque frustra la expresión de nuestra inconformidad como oprimidas, la rabia. Más de medio siglo después, ahí radica su grandeza. El Manifiesto Scum es la voz de una criatura del mundo occidental, una criatura de nuestra época, perdida y herida. Voz salvaje y desalentadoramente glacial, cruel, sin indulgencia para el mundo que ha querido privarle de vida, es una voz situada más allá de la razón, más allá de la decencia burguesa. Es la voz de alguien a quien han empujado a llegar más allá del límite, de alguien que ha perdido sus cargas psicológicas, que nunca más podrá satisfacerse con otra cosa que no sea sangre. Desde este estado de ánimo, Valerie Solanas revela los auténticos sentimientos de la feminista, su quinta esencia. Y tales sentimientos están regidos por una rabia atroz, rabia hasta la muerte, la rabia que habita el inconsciente racial, acumulación de experiencias de siglos y con la que nace cada mujer. Una rabia que no todas las mujeres se han atrevido a descubrir en su interior, a aprender y a aceptar. Valerie Solanas, disparando al corazón del patriarcado. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Malditas, una estirpe transfeminista, escrito por Itziar Ziga y publicado por la editorial Chalaparta.